Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan las ideas por ahí? Estamos bastante bien, equipo completo, digo, porque siempre andás extrañando a alguien, estamos todos. Y quiero decirte también, o quiero recordar, que es un cafecito con ánimos de charlar sobre las cosas que nos pasan, muy en situación de bar. A ver, queremos preguntarte en general por el intento de reordenar un poco el relato que el gobierno parece mostrar a partir de la reaparición de Adorni, a partir de la aparición de Javier Milei y de algunos otros integrantes del gobierno, como por ejemplo ayer Guillermo Francos en Diputados. A ver si podemos resumir quizá en un testimonio de Milei, en alguna de las cosas que dijo Javier Milei en las últimas horas ante el CICIP, un lugar también de empresarios. Javier Milei habló sobre el tema de las coimas, por ejemplo, ¿no? Y va ahí construyendo su relato de una casta que le quiere poner obstáculos. Escucha. Nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet. Digamos, y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia, se cansaron de decir todo tipo de barbaridades. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta, y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo, y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Bien, allí Javier Milei, opereta, como una de tantas, estamos a disposición de la justicia. Y después es una referencia, Juan Carlos, y ahí te escuchamos, que me parece interesante cómo encuadra o en qué lugar pone el resultado electoral de septiembre el presidente de la Nación. Bueno, entonces era a todo o nada. Y eso es lo que está haciendo el kirchnerismo, está tirando todo en esta elección. ¿Por qué? Porque esto es un techo para el kirchnerismo el 7 de septiembre. Es decir, el 26 de octubre con un mejor de sistema de elección, porque vamos a tener la boleta única papel, porque se tiene que validar la gestión nacional, ¿sí? Porque ya habrán utilizado el aparato en septiembre y no en octubre, más las divergencias y discrepancias que tienen ellos. Eso lo que va a hacer es que el resultado que tengan en octubre va a ser peor que el que tienen en septiembre. Nosotros sabemos que nuestro septiembre es un piso y que lo mejor vendrá en octubre. En ese contexto hay una elección en la provincia de Buenos Aires que es, para el kirchnerismo, es definitoria. Y si nosotros llegamos a hacer una buena elección que permita inferir un gran resultado en octubre, o le ganamos por un voto, habremos puesto el último clavo al cajón del kirchnerismo, y por eso están tan nerviosos. Bueno, Juan Carlos, a ver, me parece que empieza a estar bastante clara la manera en que el gobierno sale a responder a la gran crisis en la que se metió, ¿no? Sí, empecemos por esto último, así ya lo dejamos planteado. Bien. Creo que vos recordás, Pablo, que teníamos en una radio amiga los domingos a la mañana unos comentarios, y en un punto decíamos, confesó. Sí. Esta es la confesión, descubríamos la confesión. Bueno, creo que lo del presidente es una confesión de que tienen previsto una derrota en septiembre, ¿no es cierto? Lo mejor para nosotros, dice, va a venir en octubre. Lo de septiembre es un techo, bueno, no quiero repetir. No me juzguen, no me suelten la mano por la elección de septiembre. Claro, claro. Creo que tienen una previsión de derrota. Yo, ustedes recordarán hace 15, 20 días que me permití decir acá con cierta audacia que mi impresión era que íbamos a triunfar en septiembre en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora bien, como vos decías, salieron a tratar de articular algún mecanismo de defensa, pero luego de 5 días de desastre, ¿no? Entonces, yo a donde creo que nosotros tendríamos que, de algún modo, centrarnos, es en esto que él intenta ahora reponer, que es el tema del relato, es el tema del discurso, o lo que podríamos también decir batalla cultural, porque creo que es la madre de todas las batallas. Recordemos que nosotros fuimos derrotados en octubre en gran medida precisamente porque el relato, el discurso de Milei pudo funcionar en millones de argentinos y argentinas. Cierto es que los discursos funcionan cuando a su vez hay una cantidad de realidades objetivas, más que nada en lo económico y en lo social, que contactan con el discurso. Ahora, viniendo al presente, yo creo que lo que viene ocurriendo antes del episodio este de corrupción es que el gobierno viene teniendo derrotas parlamentarias severas, como muy pocas veces yo recuerdo que tenga tantas derrotas, en un aspecto que el mileísmo, la ultraderecha, había decidido una batalla estratégica, que era liquidar al Parlamento al nido de ratas. Uh-huh. Sin embargo, el Parlamento, en vez de ser liquidado, adquirió un protagonismo muy importante. Segundo punto, viene en crisis con su propio modelo económico, sustentado en lo financiero, en el tipo de cambio, en lo bancario, que tiene una tensión enorme, y para dar respuesta a eso está generando una cantidad de medidas con fuerte impacto social. Y todo eso ahora está embadurnado con el tema de los latrocinios del gobierno y la corrupción. Por lo tanto, yo creo que ahí está planteado la cosa. Por eso, creo que hay una dicotomía, una distancia, o por momentos un abismo, entre lo que le escuchamos decir recién al presidente, que es lo mismo que dijo en la campaña electoral a lo largo de un año y medio, con la diferencia que en los hechos objetivos, la situación de la economía, la situación del empleo, la situación del tipo de cambio, la sensación sobre el dólar, la sensación sobre el Parlamento, en fin, los datos objetivos lo desgastaron y están mucho más aislados entre la realidad y el discurso. Por lo tanto, creo que ahí está el eje. El discurso, la famosa narrativa y todo eso, creo que está en una situación, no sé si de quebranto, creo que todavía no, salvo una parte que es probable que sí, y otra parte que todavía le falte madurar esa situación. Pero ahí creo que hay el punto de derrota central que está sufriendo el gobierno y que va a tener impacto electoral. Claro. Ahí hay una pregunta para hacerse, Juan Carlos, y es, creo que nos la hicimos la semana pasada, ¿qué novedad puede ofrecer el gobierno de Milei que no sea todo lo que ya hizo? Y me parece que va en todas las direcciones, en términos de su propia manera de decir la política, en esa emocionalidad violenta, si esos chistes ya los conocemos, respecto de cómo conduce la relación con otros espacios de la política, no sé, podrá ser un poco más pragmático, pero hoy volvió el presidente a decir que iba contra la casta y que las ratas del Congreso y que iba a redoblar la apuesta. En términos de su manera de entender a la casta, la corrupción y la honestidad, parece estar, por lo menos ahora, si no quebrado, muy bajo sospecha. Y en términos económicos, bueno, está visto que hay una tensión o una volatilidad muy grande. ¿Qué es lo que tiene a mano en su caja de herramientas el gobierno para tratar de recuperar la centralidad, el protagonismo o que el resto de la política corre de atrás, como me parece que pasó en la mayor parte de su gobierno? Sí, precisamente, es interesante lo que vos decís. Yo estoy tratando de pensar rápidamente y creo que no tiene nada a mano. Pero me guío además con el discurso que acabo de escuchar brevemente, sí, que es muy repetitivo de lo mismo. En términos parlamentarios intentó cosas estrafalarias que ya no funcionan, como por ejemplo la plata que está en el colchón, ¿no?, que ya era una locura, fracasó. En términos internacionales ya no puede hacer, no sé, más sumisión con Trump, internamente. O sea, yo no me imagino nuevos golpes de efecto, claro, que puedan influir. La verdad, siempre los fascismos son temerarios, ¿no? Los fascismos son audaces, y no podríamos decir que no lo sea este tipo. pero la verdad creo que la caja de herramientas le quedan muy pocas y están muy muy desgastadas las herramientas. Uh-huh. Repite lo mismo. Así que, y lo de la corrupción, más que nada el último episodio, creo que, como dije, lo termina de empadurnar. Ahora, según dicen todos, una parte del electorado que lo votó va a seguir votándolo, todavía sigue enganchado con lo del 2023, otra parte no va a ir a votar y otra parte le va a votar en contra. Así que ahí eso explica septiembre, ¿no? Alguien me dirá, no, hay muchas otras razones, claro que hay muchas otras razones económicas, sociales, la recomposición de la oposición, el hecho de que la oposición tuvo un quilombo bárbaro, pero ahora tiene una boleta única y está unida, hay mil factores, pero creo que se enfrenta a otro gran problema, que parece obvio, que es la derrota electoral de septiembre. Claro. Si no, lo estamos pasando como... y para la oposición es un triunfo en septiembre, si eso ocurriera. Claro, todavía no ocurrió, ¿no? Todavía no. No ocurrió. Pero si ocurriera, como dice Milei, entonces creo que habría una recomposición del factor subjetivo, emocional, como se dice ahora, sí, muy interesante, ¿no? Porque iría recomponiendo el daño subjetivo emocional que sufrió la oposición en octubre y le duró hasta ahora. Abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao. Juan Carlos Juña, el cafecito.